Dios te salve, reina y madre, Dios te salve. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Cristo Jesús. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve. Salve, reina y madre, Dios te salve.